Estamos hablando de las visiones, las alucinaciones, las convicciones que tenía José Smith, fundador de la Iglesia Mormona, y al mismo tiempo de su comparación con la realidad histórica y también con otros documentos de la época y los escritos de otros autores mormones también. Porque, como hemos comentado, José Smith decía que él tenía 14 años cuando Dios el Padre y Dios el Hijo lo visitaron. Pero el sucesor de José Smith, Brigham Young, dice que el Señor no vino. Es decir, que no fue el Señor, sino que fue su ángel. Y otro profeta de los mormones, Woodruff, dijo que el mormonismo comenzó cuando un ángel de Dios volando por el cielo visitó a un joven llamado José Smith. Dice que cuando Smith estaba confundido por todas esas cosas sectarias y esa cantidad de religiones, él oró y preguntó a Dios a cuál iglesia tenía que unirse, cuál iglesia tenía la verdad, y que el Señor oyó esta oración y le envió su ángel, el cual le informó que todas las sectas estaban equivocadas y que el Dios del cielo iba a establecer su obra en la tierra, y que esa obra, por supuesto, era la que después se iba a llamar la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero estas declaraciones de Brigham Young y de Woodruff contradicen completamente las declaraciones del propio José Smith. Y uno se pregunta, ¿quién de ellos, siendo todos líderes y fundadores de la Iglesia Mormona, tiene la razón en cuanto a las alucinaciones, visiones y experiencias por las cuales pasó José Smith? Ahora, esta primera visión de José Smith sigue teniendo importancia en la doctrina de la Iglesia Mormona, porque para ellos Dios el Padre y su Hijo Jesucristo son dos dioses separados que tienen cuerpo de carne y hueso. Y José Smith era un profeta porque vio a los dos. Y siguen afirmando que todas las otras iglesias están equivocadas porque eso fue lo que el Señor mismo en persona le dijo a José Smith. Entonces, esta enseñanza, este énfasis es mantenido pese a que la historia de esta primera visión no era tan conocida ni tan difundida en los primeros tiempos de la historia de la Iglesia Mormona, porque esto se empezó a publicar años más tarde. 22 años después de haber ocurrido, recién apareció la versión sobre lo que vio, lo que escuchó José Smith y su experiencia cuando vio a Dios, según él, en persona, padre e hijo, conversando con él. En 1965, un estudiante graduado de la Universidad Mormona de Brigham Young, ese estudiante se llama Paul Chisman, descubrió un relato extraño de la primera visión de José Smith. Dicen que José Smith escribió él en el año 1833 y que él tenía 16 años cuando escribió esa experiencia, y dice que el Señor le dijo: José, tus pecados te son perdonados, pero no menciona que vio a Dios el Padre, no menciona que todas las iglesias estaban equivocadas, y dicen más bien que hay que recordar que hay varias versiones. Unas dicen que Smith vio a un ángel, otro que vio ángeles, otro que vio al Señor, otro que vio a dos personajes, y entonces es difícil saber quién tiene la razón y quién dice la verdad. Y hay problemas con la segunda visión también, porque el ángel que reveló a José Smith las planchas de oro, que le mostró las láminas de oro donde estaba escrito el Libro de Mormón, según José Smith era Moroni. Pero según otros autores no fue Moroni, sino que fue Nefi. Y estos otros autores son también mormones. Y ellos dicen que es difícil establecer en realidad a quién vio y cómo se llamaba el ángel. Y entonces la madre propia de José Smith dijo que el nombre del ángel era Nefi. Ahora, ¿Cómo puede ser que la mamá de José Smith y otros autores digan que el ángel se llamaba Nefi y José Smith diga que el ángel se llamaba Moroni, como si fueran dos ángeles diferentes en dos visiones diferentes? No, están hablando de la misma visión, pero contradiciendo la manera de relatarla, de expresarla. Por eso es difícil aceptar esta versión. Además, el hecho de que José Smith habló con un ángel no significa que ese ángel haya sido un ángel venido de la presencia de Dios, porque ya señalé en una de las pláticas anteriores que la Biblia dice que hasta Satanás, el diablo, puede aparecer vestido como un ángel de luz. Y San Pablo también, cuando escribe su epístola a los Gálatas, dice que si un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente del que ha sido anunciado, el que ha sido anunciado por el apóstol Pablo y por los demás apóstoles de Jesús y Jesús mismo, sea anatema. Entonces uno se pregunta, ¿este evangelio que reveló este ángel Moroni o este ángel Nefi es el mismo que predicaba San Pablo? No. ¿Es el mismo que predicó Jesús? No. Entonces, la deducción clara es que entra de esta expresión tan dura del apóstol Pablo, sea anatema. Y por supuesto, nosotros no queremos agraviar a los convencidos mormones, a quienes respetamos en sus ideas, porque creemos en la libertad de culto, en la libertad de pensamiento, pero honestamente pensamos que están equivocados, porque están olvidando afirmaciones clarísimas de la Biblia. Claro que ellos dicen que el libro de Mormón también es palabra de Dios. Ahora, volvemos a José Smith. Él afirmaba que en 1820 Dios el Padre y el Hijo Jesucristo se le aparecieron y que cuando él preguntó cuál de todas las sectas es la verdadera y a cuál debía unirse, se le contestó que todas estaban en el error y que no debía unirse a ninguna. Y después dice que Dios le prohibió que se uniera a cualquiera de las iglesias o sectas que estaban en aquella época. Pero parece que José recibió esa información y no se la transmitió a su propia familia, porque su mamá y sus dos hermanos, uno se llamaba Hiram y otro se llamaba Samuel, eran miembros activos de la iglesia presbiteriana y 8 años después de esta visión todavía seguían en la iglesia presbiteriana. Y la iglesia presbiteriana de Palmira, Nueva York, tiene registros donde figuran la familia de José Smith mucho después de esa visión de José Smith. Es decir, José no le dijo que Dios le había dicho que esas sectas eran falsas y que no debía unirse a ellas. Y lo interesante del caso es que el propio José Smith, en 1828, 8 años después de esa visión, trató de ingresar como miembro a la iglesia metodista y no pudo hacerlo, naturalmente, por sus convicciones. Y su esposa, Emma, la esposa de José Smith, había pertenecido a esa iglesia desde los 7 años de edad, a la iglesia metodista. De manera que es difícil conciliar esta actitud de José Smith en cuanto a su visión, diciendo que Dios le dijo que todas las iglesias eran falsas y que eran abominables y que no debía unirse a ellas, y el hecho de que él permitió que su familia estuviera unida, su mamá, sus hermanos, su esposa, y que él mismo tratara de entrar a una de esas iglesias después de haber recibido esa visión. A menos que esa visión la haya inventado, la haya imaginado. A menos que esa visión haya surgido de una alucinación, o por qué no, tal vez de algún problema psicológico, alguna reacción tal vez anormal, tal vez sin decir que era un enfermo mental, quizás tuvo en su adolescencia algún conflicto psicológico serio que le llevó a sentir esa experiencia irreal. Nuestro tiempo de hoy finalizó, amables oyentes, pero continuaremos.